por Lavalle, Micaela Blanco, y candenta en las elecciones primarias que se vienen este próximo domingo. A Maite Rivera, que va también como concejal. Así que la saludamos por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo están, chicas? Hola, Gaby. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Buenos días a toda la audiencia también que nos está escuchando. Bueno, hola, buenos días. Gracias, Gaby, por invitarnos también. Un gusto estar acá. Bueno, para comenzar, preguntarles cómo ven, y también desde tu gestión, Micaela, cómo viene el departamento, ¿no? ¿Cuál es un poco el análisis que se puede hacer de lo que hoy sucede en Lavalle? Bueno, en Lavalle nosotros hemos estado ahora alrededor de la campaña recorriendo todo el departamento, llevando nuestras propuestas a todos los lavallinos y lavallinas del departamento. Y bueno, hemos podido charlar con mucha gente, vemos que la situación es difícil, que los trabajadores cada vez sufren más las consecuencias del ajuste que está llevando a nivel nacional el gobierno de Macri, a nivel provincial Cornejo, y bueno, que en Lavalle también se siente que es uno de los departamentos más olvidados de la provincia, y que bueno, justamente nosotros intentamos por lo menos dialogar con toda esta gente para ver qué es lo que piensa, y justamente nos plantean eso, que la situación está muy difícil, que cada vez alcanza para menos, que hay que salir a buscar más changas para poder llegar a fin de mes, y que así todo, digamos, no alcanza. Y bueno, en ese sentido, nosotros del Frente de Izquierda venimos planteando que desde que Macri nos llevó al pacto con el Fondo Monetario Internacional, que es un pacto de hambre, que implica consecuencias mucho peores, digamos, de las que ya estamos viviendo hoy, de las que vivimos los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, bueno, que es algo que el gobierno que venga va a tener que definir qué va a hacer, ¿no? Y bueno, y que todos los partidos que vienen gobernando desde hace 30 años, bueno, peronistas, radicales, ahora el PRO a nivel nacional, van a tener que ver qué hacer con esta deuda, ¿no? Y que en ese sentido, sostener la deuda tal cual está o plantear una renegociación, como viene planteando un sector del peronismo o el kirchnerismo también, implica, digamos, tomar más deuda para poder pagar la que ya tenemos. Implica que se siga aplicando un ajuste para las mayorías trabajadoras, y por eso para nosotros es necesario romper con el Fondo Monetario Internacional, derrotar a Macri, al FMI, a los gobernadores que planean seguir ajustando, y que bueno, que siempre va a traer consecuencias a las grandes mayorías trabajadoras. Entonces, que la salida, digamos, que nosotros estamos planteando es una salida de los trabajadores, porque entendemos que o son ellos, los empresarios, los banqueros, los grandes terratenientes, que hoy no están pagando las consecuencias de la crisis, o somos nosotros, somos las mujeres, somos los jóvenes, somos los trabajadores, los que planteamos, nos organicemos y podamos plantear una salida favorable para nosotros. ¿Cómo ha sido adentro del Consejo Deliberante también, ¿no? Poder estar allí, ¿qué se pudo lograr, qué no, qué resultó también con trabas? Bueno, nosotros hemos desde el Consejo presentado varios proyectos. Como te decía, siempre nuestras bancas están al servicio y en función de la voz o de las mayorías, de las luchas. Y bueno, en ese sentido, uno de los primeros proyectos que nosotros presentamos fue la licencia laboral para las trabajadoras municipales. Bueno, es un proyecto que todavía estamos esperando que el Ejecutivo nos responda. Lo presenté hace un año ya, cuando apenas entré. Y bueno, O sea, lo que vemos es que tanto al Ejecutivo Municipal como bueno, a nivel provincial, la vida de las mujeres importa poco, digamos, y por eso, bueno, toda la lucha que hemos llevado las mujeres adelante es tan importante para seguir peleando por todos nuestros derechos. Bueno, este proyecto no ha sido el único, digamos, que presentamos, pero bueno, en Lavalle la situación de las mujeres es una situación difícil, digamos, esto que yo te decía recién, de la pobreza también pesa doblemente sobre nosotras. Tenemos que salir a trabajar, sufrimos discriminación en el trabajo y también sufrimos discriminación muchas veces en el hogar. Tenemos que seguir trabajando en el hogar cuando volvemos de nuestros trabajos. Y bueno, esto es algo que no se reconoce. Entonces, bueno, también planteamos que es una tarea que debería reconocerse y que además tiene que haber jardines infantiles, por ejemplo, en todos los distritos, porque es una situación también que las mujeres tengan que ir a sus trabajos con sus hijos en muchas ocasiones, por ejemplo, en la chacra, tener que llevárselos a la chacra. Bueno, eso es algo que para nosotros es inaceptable, que el gobierno permita algo así, ¿no? Y bueno, también un montón de otras mujeres que no pueden salir a trabajar porque tienen que quedarse en la casa cuidando a sus hijos. Entonces esto es algo fundamental para que las mujeres podamos desarrollar nuestras tareas, bueno, como queramos, digamos. En ese sentido también preguntarte, Maite, pensando en el Consejo, bueno, cuáles son las propuestas, ¿no? que traes y que se trae desde el Frente de Izquierda de las Trabajadoras, seguramente también dándole continuidad a lo que se venía realizando. Bueno, ahora en este último año, o sea, llevamos un año dentro del Consejo, venimos pujando y empujando para que en el departamento de Lavalle se declare la emergencia sanitaria. Por todo esto que vos preguntabas del departamento y todo, es un departamento donde la gran mayoría de los trabajadores no pueden acceder a buena salud, porque primero tenés problemas en el agua, partiendo de problemas estructurales, y después tenés un hospital que no da respuestas a eso, a la situación de la salud de la mayoría. Por ejemplo, el año pasado hubo dos casos de muerte directamente, totalmente evitables, porque en el hospital no había condiciones, desde gasas hasta profesionales, hasta ambulancias. Entonces venimos planteando que se tiene que declarar la emergencia sanitaria y que se tiene que empujar desde el municipio a la provincia para que se destine el presupuesto necesario para poder refaccionar el hospital Sicoli, para poder también abastecer a los centros de salud de los distintos departamentos. Y bueno, la MICA en estos últimos meses presentó un proyecto en el Consejo sobre eso. Sí, sí, tal cual. Nosotros vemos que eso, que la situación de la salud también es crítica, digamos, en el departamento. Como decía Maite, el único hospital que hay está totalmente desabastecido. Hay pocos profesionales para la cantidad de pacientes que necesitan atenderse. Y bueno, y en ese sentido presentamos este proyecto porque entendemos que no puede ser que un municipio, digamos, vea esa situación y realmente decida empujar y pelearse con el gobierno provincial por otras cosas, digamos. Esto, como dice la Maite, o sea, desde el gobierno provincial tuvieron que esperar que hayan dos muertes en 6 meses para destinar un presupuesto para el hospital, que ahora salió hace 1 o 2 semanas, para refaccionarlo. Ahora, yo me pregunto y me gustaría preguntarle al gobierno provincial, ¿a quién le preguntaron? ¿Consultaron con los trabajadores de la salud del hospital, por ejemplo, qué es lo que hace falta en ese hospital? ¿Consultaron con los pacientes cuáles son las especialidades que se necesitan? Mira, yo realmente tengo mis dudas de que hayan hecho eso. y me parece que tiene que ver con una política bastante oportunista. Pero desde el gobierno municipal, Rigui, por ejemplo, que lleva 18 años en su gobierno, nunca se peleó como se peleó ahora para poder reelegirse por la situación de la salud. Nunca lo hizo por el tema del agua tampoco. Nosotros en La Valle consumimos agua que tiene arsénico. O sea, eso quiere decir que consumimos veneno y que a los niños se les caen los dientes por consumir ese tipo de agua. Eso es terrible. Y además de la calidad, también hay lugares donde no se llega a abastecer a las familias. Ayer, por ejemplo, estábamos con trabajadores rurales en cerca de La Bajada, en la calle La Madrid, y nos contaban que a ellos les parecía preocupante, obviamente, el tema de la calidad de agua para consumo, pero también nos decían hay poca agua para riego, y eso implica que nosotros no tengamos trabajo. Entonces, yo les decía justamente que la otra vez me habían estado comentando que, por ejemplo, hay una planta de agua de Aysam que le abre las compuertas y permite que Cartelone, por ejemplo, que está ahí cerca, riegue toda su producción, sus cultivos, digamos. Entonces, ¿por qué hay una política para favorecer a ciertos empresarios para que puedan producir, y por qué hay gente que, los pequeños productores, por ejemplo, no pueden tener agua para riego, para poder trabajar, para poder alimentar a su familia y para poder tener un salario, digamos? Entonces, es una política, digamos, de todos los gobiernos, pero en especial el gobierno municipal, el gobierno de Rigui, que lleva tantos años, de elegir dedicarse a tener políticas para favorecer a ciertos grupos empresarios y no para favorecer a las grandes mayorías, al pueblo trabajador, que son los que hoy estamos pagando las consecuencias del ajuste. Por eso es que nosotros decimos, tenemos que organizarnos, somos muchísimos más, tenemos que organizarnos, porque en definitiva nosotros somos una alternativa de los trabajadores y queremos que gobiernen los trabajadores. Y en ese sentido también preguntarte que, bueno, va quedando en evidencia, pero ¿cuáles son también las propuestas para esta precandidatura a intendenta? Bueno, un poco como te decía recién, nosotros creemos que es necesario que se declare la emergencia sanitaria en el departamento, que a partir de esto se realice un comité, digamos, sanitario con los trabajadores de la salud, con los mismos pacientes, con profesionales, para saber cuáles son las necesidades del departamento con respecto a este tema y para resolver el tema presupuestario. O sea, la emergencia implica que se destine un presupuesto mayor para resolver esa situación, digamos. Y en ese sentido, para nosotros es importante que se hagan convenios, si se quiere, entre el municipio, la provincia y la nación. O sea, es algo que el municipio se tiene que poner a la cabeza de pelear para que existan estos programas. Y también con impuestos progresivos, por ejemplo, a los bancos, a las estaciones de servicio, a los grandes supermercados, para que de alguna manera sus ganancias estén aportadas a resolver la situación de la salud en el departamento. Bueno, como también obviamente un plan de obras públicas, tanto para refuncionalizar el hospital Sicoli, poner en condiciones todos los centros de salud de los distritos, como también para resolver el problema del agua, para que llegue a todo el departamento el agua y para que sea agua de calidad. Eso por un lado. Por otro lado, también estamos planteando, bueno, que ante la situación de que cada vez hay más desocupación, cada vez hay más pobreza, los jóvenes, por ejemplo, tenemos trabajos que son muy inseguros. Todos nos plantean, hoy tengo un trabajo, pero mañana no lo sé. Uh-huh. que cobran por día, que las horas extras no se las reconocen. Bueno, eso, que son trabajos totalmente inestables, que a veces te piden, salís del secundario y tenés que trabajar para poder sostener tus estudios y te piden experiencia. ¿Y qué experiencia? O sea, pretenden que empecemos a trabajar desde qué edad, digamos. Desde los 10 años hay que empezar a trabajar para poder, claro, a los 18 tener experiencia. Bueno, no, nosotros justamente planteamos que para la juventud, para todo el pueblo de La Valle, tiene que haber trabajo seguro, que esté registrado, digamos, que sea en blanco y que alcance. Y también, bueno, para la juventud, que se destinen todas las herramientas, que se garanticen todas las herramientas para poder estudiar. Porque eso también en La Valle es un problema. Tenemos un solo IES que tiene pocas carreras, obviamente, porque es uno solo, que son, bueno, profesorados, tecnicaturas, y el problema del transporte, ¿no? Es carísimo el transporte, hay poca frecuencia y hay distritos, por ejemplo, a los que no llega directamente el colectivo de La Valle. Entonces, qué importante que es que hayan herramientas para la juventud que quiere estudiar, para que pueda movilizarse hacia la universidad, por ejemplo. Entonces, que haya boleto educativo gratuito, que hayan becas integrales, más y mejores becas integrales, para, bueno, para poder seguir sosteniendo los estudios. Y que, como te decía, en muchos casos tenés que salir a trabajar. Nosotras lo hemos hecho, digamos, con Maite, hemos pasado por esa situación. Y bueno, porque sí, porque las familias no, muchas veces no pueden bancarnos en nuestros estudios. Entonces, de alguna manera hay que aportar, y por qué no el Estado puede garantizar que la juventud sí tenga acceso a la educación. Y bueno, y por último, bueno, lo que te planteábamos hace rato de la situación de las mujeres, la necesidad de jardines infantiles en todos los distritos, que hayan equipos interdisciplinarios también en todos los lugares para atender las situaciones de violencia de género, para prevenir y acompañar a las mujeres y a sus hijos. Y también, bueno, vemos que hay una crisis también en la vitivinicultura, y plantear una salida nos parece sumamente importante, ya que, bueno, somos una provincia vitivinícola. Nosotros hemos visto hace poco cómo tanto los radicales como los peronistas en la provincia salieron a aprobar en la legislatura el fondo anticíclico. Bueno, que eso significaba básicamente darles subsidios millonarios a un grupo de bodegueros que son 20, nada más que 20. Eso significa que para los pequeños productores, para los trabajadores, no hay un respaldo, no hay una salida ante la crisis. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que hay que abrir todos los libros de contabilidad de estas grandes empresas para que realmente demuestren si tienen o no tienen una crisis, porque ellos son los que fijan los precios. Y además, que haya un precio sostén para los trabajadores, para los pequeños productores, y créditos baratos para poder producir. Así como también algo que me parece que es muy importante, que es la jubilación anticipada a los 57 años de edad para los obreros de viña, porque hoy por hoy son los únicos que están excluidos de este régimen, porque todos los otros trabajadores rurales tienen la jubilación anticipada y ellos no. Eso nos parece que es una situación de discriminación importante y que tienen que estar incluidos en este régimen. Elecciones primarias este domingo allí en La Valle. Y bueno, dos mujeres en esto también, que tiene que ver con los debates de paridad, donde el Frente de Izquierda también va a llevar dos mujeres también en gobernación y en vicegobernación, ¿no? Sí, así es. Bueno, a nosotros nos parece muy importante también porque que las mujeres en el frente de izquierda estemos al frente no es una novedad. Nosotros siempre nuestras listas estuvieron compuestas por más del 70% de mujeres, pero también porque entendemos que somos las mujeres, las jóvenes, las que venimos dando una lucha enorme por nuestros derechos, y en ese sentido queremos ser expresión también de toda la juventud, de todos los trabajadores que salen, que quieren organizarse para que haya una alternativa política diferente en La Valle, que, como te decía, vienen gobernando desde hace 18 años el peronismo y no ha resuelto los grandes problemas para nosotros los lavallinos, y que haya una alternativa política que en definitiva gobierne para los trabajadores. Chicas, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Bueno, muchas gracias a vos, Gaby, y a la mosquitera, al equipo. La escuchábamos. Gracias, Maite. Gracias, Gaby. También mando un saludo a Laura, que nos está escuchando también. Me mandó un mensaje. Muy bien, Maite Rivera, Micaela Blanco, la escuchábamos en estas precandidaturas que se vienen en las primarias de este domingo en La Valle. Le ponemos un poquito de música y continuamos.